El sobre ajado, con tinta que palidece, contiene un abrazo, un beso perdido. La imagen resiste, en la piel se adhiere, oculta entre las sombras del olvido. Las palabras que el tiempo borró se llevaron retazos de historia, y aunque el viento silenció tu voz, dejó tu perfume en mi memoria.